ofrecer un proyecto de desarrollo en el aprendizaje, sí le podemos ofrecer un alza, digamos, en su valorización. Para allá apunta con el primer equipo nuestro proyecto. Entonces lo que ustedes apuntan es obviamente valorizar nuevamente carreras de jugadores de fútbol. Entonces lo que asumo que van a atraer gente ya bordeando los 30 años, ¿o no? No necesariamente. Por eso se lo pregunto. No necesariamente. Uno de los factores que uno evalúa es primero, ¿cuál va a ser el aporte del jugador en nuestro equipo? Segundo, ¿cómo nos podemos proyectar como institución para con ese jugador y ese jugador con nosotros? Y de ahí quizás tiene un factor mucho menor el tema de la edad. Muy bien, estamos a esta hora compartiendo con Claudio Bustamante, titular de la Comisión de Fútbol. Finalmente agradecerte, Claudio, y que nos permitas mantener informado a nuestra audición de Onda Deportiva de Radio Sago. Es por ello que también vamos a recurrir para seguir comunicándonos, para seguir llamándote, para seguir en contacto, que nos refresques con informaciones recientes ahí, y ojalá en lo posible cuando ya tengamos la primera firma de los nuevos refuerzos, también la demos a conocer a través de Onda Deportiva. ¿Te parece, Claudio? Sí, por supuesto, muchas gracias, cuando guste nomás estamos a su disposición. Oye, Claudio, y al final, bueno, desear ahí a ti y al resto que componen la parte superior de la directiva, los que son caras visibles, los que tienen el poncho este de la responsabilidad, y estamos seguros de que lo van a llevar adelante. Junto ahí está Artemio Villalobos, está Héctor Gaete, el presidente Germán Mayorga, y si alguien más se me escapa, que les vaya muy bien en este desafío, que es que ojalá lleguemos mucho más arriba, como tú decías al comienzo, peleando también la parte superior de la tabla. Pero viene un partido este fin de semana, es un partido de equipos de Argentina, pero siempre uno tiene ahí su corazoncito puesto en Madrid. Este domingo, 20-30 horas, River Plate, Boca Juniors, ¿has hecho alguna apuesta por ahí? ¿Cuál es tu favorito para que gane la Copa Libertadores? Yo también no he hecho ninguna apuesta. Yo creo que por fútbol debiera ganar el River, pero siento que lo va a ganar Boca. Creo y voy por Boca. Ya. Bien. Oye, saludo ahí a toda la directiva de nuestro Deportes Puerto Montt y te agradecemos, Claudio, el contacto. En su nombre, muchas gracias y que estén bien. Muy bien, pues. Bueno, participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. Atención, no dejes pasar esta gran oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago, Puerto Montt, es presentado por Correos Chile. Participa por un viaje y grandes premios. Conoce más en correos.cl. Con tertulios míos cerrando esta parte. ¿Dónde colocarías los refuerzos Luis Avendaño y Juan Carlos Palma en Deportes Puerto Montt? Don Luis de Avendaño dijeron primero. Ah. Primero una buena pareja de centrales. Históricamente los clubes que siempre han sacado mejor rendimiento y han estado siempre peleando en la parte alta, se comenzaron a armar desde atrás. Y arquero tenemos. Con Moyano yo creo que tenemos. Y una buena pareja de centrales yo creo que sería la otra opción de traer algún tipo de refuerzo o a lo mejor uno que pueda suplir en algún momento a alguno de los dos que están allí, pero no estamos seguros que venga Cornejo. Va a venir, sí, se está en este momento, son típicos las tratativas, pero ¿a quién colocaría ahí tú, Lucho? Es que en el mercado, es que tampoco se sabe cuánta plata hay, porque tú pudieras traer a un jugador de primera división a jugar en tu extrema defensa, pero tienes que saber cuánta plata tienes. Entonces tampoco sabemos eso, cuánto están, cuál es el proyecto, digamos, de la directiva para decir este año el plantel va a ser de 70 millones de pesos. Entonces ya uno empieza a visorar que hay algunos que se fueron y otros que quedaron y ya quedan vacantes, digamos, para comenzar a trabajar con nombres, pero tampoco sabemos cuánto es el presupuesto que tiene el club. O sea, se sabe que hay un piso, que ya después de eso me parece que no va a haber tampoco el que te entrega el mes a mes la NFP, pero ya, y después de eso ya después los clubes se van a tener que empezar a rascar solos nomás de aquí de enero para adelante, digamos, cuando empiece la competencia. Entonces es difícil la situación, por eso este año es importante. No quiero ser pesimista esta vez, pero una vez más, claro, no quiero ser pesimista, pero yo creo que al club este año hay que mantenerlo. O sea, si se puede pelear arriba, mejor todavía, pero este año yo creo que... Pero que no pasemos a sobra como... Claro, pues, mire, en el peor de los casos... Ser protagonista, dice usted. No, sí. Ser protagonista, pero a lo mejor en la mitad de la tabla. Ya. ¿Para qué vamos a pegar un salto tan grande de estar peleando en las mazmorras a irlo al Olimpo? Oye, aquí no lo tenemos ya seguro, ¿cierto? Sí, aquí no tiene contrato vigente. Ya, ¿le faltaría el compañero aquí, no? Bueno, en este momento ya se arregló con Alonso Rodríguez. ¿Alonso juega de central por la izquierda? Sí, hizo pareja con Aquino cuando estuvo suspendido Vladimir Herrera y cuando estuvo suspendido Cornejo. Y además se va muy bien y cumple muy bien la función de lateral derecho también, salida. Bien. Además de que es bastante alto y va bien arriba, tiene 21 años. Por cumplir, así que esa es una de las opciones. Y la otra, con lo que tenemos en este momento en casa, yo creo de que es la posibilidad para el chico de Karel Mapu, para... ¿cómo se llama este chico? Subiabre. Para Subiabre, porque Subiabre cada vez, acuérdese las veces en que te jugó como central... Respondió, y yo creo de que ahí está, anda mucho mejor porque tiene más visión de campo que se encajona demasiado cuando lo hacen jugar de lateral. Anda bastante bien con Aquino y anduvo bastante bien con Cornejo. Es una buena opción, además de que se trata de... O sea, en ese puesto tendríamos por lo menos suplencia de sí, en caso que no venga. Faltaría uno más, sí, pero hay por dónde buscarle. Además de que no nos olvidemos de que Deportes Puerto Montt se ha caracterizado por sacar jugadores de la zona como centrales. Partamos Nelson Villarroel, el mismo Rodrigo Vilugrón, que en algún momento empezó jugando atrás, está Leonel Barríe, por decir alguno, está Leandro Delgado, que donde llegó. Franco Ampuero, es decir, siempre hay material, habido material siempre, y además de que hay unos chicos de las divisiones inferiores de que están pidiendo también paso y opción. Ahora, con respecto a la pregunta que estaba haciendo usted, ¿dónde potenciaría el club? Yo partiría por un defensa más. Partiría con dos hombres de medio campo. Ya. ¿Y cómo estamos por la punta ahí, los laterales de Deportes Puerto Montt? Porque hemos analizado vamos a llegar en ahí. En el centro. Ya estábamos hablando del centro. ¿Qué pasa con la zona de laterales? Ahí yo creo de que estamos un poquito más débil, ¿eh? Y yo creo de que por la izquierda estamos mucho mejor. Está Orlando Gutiérrez, que se quedó. Está Tapia, que tiene contrato vigente. Lo único así de que... ¿Pero estamos bien en qué? ¿En ataque o en defensa? Defensa y ataque, es decir, las dos opciones. Donde estamos débiles es justamente por el sector derecho. Que tenemos en este momento a Subiabre, que ha jugado en esa función pero todos sabemos de que en un momento determinado tiene un jugador excesivamente rápido y su viabre se complica. Y lo otro es de que no podemos de buena primera darle responsabilidad en demasía a Alonso Rodríguez, que en algunas oportunidades ha cumplido esa función. Yo creo de que por allí la idea de un lateral derecho, entonces. Sí, de una opción más. Pero es que ocurre de que Vergara generalmente insiste en jugar con tres hombres en el fondo, con tres centrales en el fondo. Y ahí andaba muy bien cuando hacía jugar a Zubiabre, Aquino y Cornejo. E inmediatamente más arriba una línea de tres con un hombre por el centro y dos laterales que normalmente cumplían las funciones de salida, donde, para qué vamos a desconocer, y me tapó la boca en ese sentido Orlando Gutiérrez, porque ahí cumple a 100% la función que le encomienda Vergara. Volanteando, que es lo mejor que hace, llega muy bien arriba, inclusive tiene llegada también al pórtico contrario. Una consulta, de todos los jugadores que nombraron, son todos ellos bajo 25 años, ¿no es cierto? Sí. O bordean los 25 años. Sí, correcto. Yo 25. No tengo los antecedentes. Aquí no tiene el más lo que voy, pero está en los 30. Claro, por eso me llamaba la atención y cuando le hice la pregunta a nuestro entrevistado, era que si ellos estaban pensando, porque habló de hacer un realce en la carrera, entonces cuando uno habla de realce en la carrera es cuando prácticamente tú te vas despidiendo. Entonces cuando él me dice que no importa la edad, yo creo que sí importa la edad. Importa la edad mucho. Entonces si la verdad estamos pensando en traer nuevamente jugadores por sobre 32, 33 años, está bien, pero ojalá que estén activos y estén funcionando 100% por lo menos en la campaña esta del 2018. De acuerdo, estoy completamente 100% de acuerdo con lo que plantea, sobre todo para jugadores ya que han pasado la barrera de los 30 y más, más años. Pero no nos olvidemos de que a lo mejor lo que están buscando es encantar a algunos jugadores que han tenido algunos altibajos su carrera en el último tiempo. Prueba de ello y que cumple la función, el caso específico de Coquimbo Unido fue un equipo armado con puros jugadores jóvenes, por lo demás sobrepasan los 25 años, están menos de los 30, pero eran jugadores que eran suplentes en otros lados, algunos que inclusive habían dejado la carrera futbolística y son los que en el fondo es que tienen necesidad ahí, y hambre de... Ahí tú vas por el 50 y 50, puede ser bien o puede ser mal. Acuérdese que acá también cuando comenzó el campeonato nosotros también apostábamos de que esa mixtura de tener jugadores con experiencia y otros iban jóvenes a funcionar, iban a funcionar bien, pero finalmente no funcionó. Pero es que eso va única y exclusivamente con la gente que tú tienes en la banca. Sí, pero porque aquí no funcionó, porque después al pasar el tiempo se dio cuenta de que el técnico que estaba en su momento, que era Landero, no tenía la suficiente personalidad para enfrentar algunos problemas al interior del camarín, y eso se supo después. Totalmente de acuerdo. Ahora tenemos un cuerpo técnico con experiencia y con pasado futbolístico amplio como para decir puede que funcione esa forma de ver el camarín y plantearlo en la cancha. Totalmente de acuerdo, pero no nos olvidemos de que el futbolista y el futbolista profesional y más encima el futbolista nacional es son bien especiales. Ese otro, son mañosos. Saquémosle afortunadamente no tenemos argentino el eufemismo. Son mañosos, son complicados, porque resulta de que mira, hay casos específicos de algunos jugadores que normalmente tienen una carrera ascendente, llegan a un club, hacen banca, se van inmediatamente de sus condiciones futbolísticas, se dedican a otras cosas. Entonces esos son riesgos. Yo creo de que acá lo importante en este caso es tener alguien que se preocupe de esas situaciones, alguien con recorrido y con trayectoria futbolística en la banca. Muy bien. Ahí pasa todo. Claro. Porque si no, hay ejemplos de entrenadores de que en campeonatos cortos o hay algunos técnicos que cuando no caminan, no dan para atrás ni para adelante los planteles, hay problemas de banca, hay algunos técnicos que se dedican exclusivamente a esas situaciones. Tengo un caso específico de Clavito Godoy, por nombrar alguno, que es el que más que uno se recuerda. Pero eso te demuestra lógicamente de que llegando a esos técnicos, como que despiertan, le sacan ese manto, ese el velo, amateurismo, dijera San Paoli. Oye, y estábamos en el lateral derecho, ahí puede estar el faltante entonces. Sí, podría ser una opción. Ya. Y nos quedamos en la parte izquierda con lo que hay. Sí. Ya. Sí, yo creo de que es suficiente y más. Tengo mi duda, Palma, sí, pero con el respeto, obviamente, porque cuando le han tocado delanteros, especialmente punzante por el lado derecho, ni Tapia, ni Gutiérrez son capaces de sostener el ataque en velocidad. Estamos de acuerdo, ya. Pero perfecto. Pero no, porque tú vas a argumentar de que no es que más adelante sirve. Sí, no, sirven. Centran bien, rematan bien, pero en la contracarga, no, ahí donde nos pillan con poca ropa. No, yo lo que te iba a argumentar es de que no tenemos nada más que hacer porque son los dos que están contratados. Sí, no, por eso digo. Por eso te decía, nos quedamos con lo que hay. Sí, no tenemos otra opción allí. Claro. Solamente dejo eso desde mi punto de vista. Un volante de quite-quite. Un volante de quite-quite es lo que hace falta. Un barredor. En algún momento lo hizo Ángelo Delgado. Claro, pero ya no lo tenemos. Pero ya no está. Lo hizo Valle también. Valle vino para eso. Vino para eso. Y finalmente, con el correr del tiempo, Vergara transformó en esa función a Báez. Baeza. No te compliques con los apellidos, Palma. No, es Baeza. Por una no vamos a pelear. Pues. Claro. Sí, no. Pero Baeza es blandito para quitar, pues. Ese es el problema. No es un tipo de quite. No lo es. No tenemos gente de quite desde mi perspectiva. ¿Qué le acomoda más a Vergara? ¿Un volante de quite-quite o un volante mixto? Volante mixto. Porque como dice usted, se inventó después a Baez ahí en ese puesto. Es por Baeza. Baeza. Por una no vamos a pelear, sí. lo inventó ahí. Quiere pero decir estoy siempre diciéndole viejo, olvidadizo a Palma. Sí. Entonces, y usted no es nada de los muy nuevos tampoco. pero ese no es el tema. Claro. Sí. Volvamos al punto. Estábamos hablando de Baez. Está bien que uno se olvide ya de ciertas cosas, pero todavía. Al aire con la edad que tengo, pues, sigue cometiendo errores. Claro. Y cada día va a ir creciendo eso. Digo de que estoy en otra casa radial. Y a eso demás. Al tiro con el mocho del hacha, dale usted, señor. Hay una tensión permanente. Sí, pero es cosa de. Pero volviendo al tema, con Baeza. Si él lo inventó para que estuviera ahí en la mitad de la cancha de quite y de creación, o más que de quite, que entregue bien, porque sí, puede quitar y la gracia es que tiene que entregar bien. Eso pero, es lo que le gusta. Pero es blandito para pero, el quite. Claro, si no tiene la labor de jugar con el overall puesto, es difícil, no está habituado. Se pierde. Pero entonces, yo creo que ahí hay la recuperación de Pérez. Otro puesto que ahí hay que. Ahí te creo. La recuperación de Pérez. Pérez va al quite. Claro, es la misma mixtura de Baeza. Pero ¿quién entrega mejor? Si esa es la gracia, si tú puedes quitar. Es que Baeza yo lo coloco un poquito más arriba, así, ahí donde. Es que los dos entregan igual. Claro. Pero decir, en el quite es un poco más. Más fuerte Pérez. Llévelo a la selección chilena que sea como Marcelo Díaz. No hay de eso acá. No lo hay. Eso no está ni Baeza ni Pérez, eso, digamos, eso es en esa característica. Eso es lo que se espera de un 5, digamos, que el central descargue en él Díaz y él pueda repartir rápidamente. Díaz es el pivote y tiene pierna fuerte, con buena intención. El tipo quita. Y tiene Tiene no, sí, tiene talento, pero entrega bien. Sí. Pero acá los muchachos no tienen piernas fuertes, pues eso. Pero entregan bien. Pero estamos diciendo que tiene que dar un hombre de quite. Sí, claro, sí. No que entreguen bien. Pues. Ya, ya. Al menos descarga, Aquino y Cornejo descargaban con Baeza. Y con pelota no dominada, Baeza. Lógicamente Baeza partía bien. Efectivamente, entonces, no sé. Ahí se necesita entonces otro jugador más. Sí, uno de quite. Correcto. Uno de quite. Sí. Y uno arriba que... Dos arriba. O sea, uno que la meta bien, porque bien. Cerveto sirve de abrelata. Pero necesitamos uno que entre con el camión y carro hasta dentro mismo. Y otro para tener en la... Ahí estaba Calandre. ¿Sí? Y otro para tener en banca. Sí. O el de Temuco, este que ya está medio lento, porque el Donoso. Donoso. O sea, medio lento, yo creo que para primera A estaba, pero 10 puntos. Para primera B, yo creo que es un panzer. Sí. ¿Tiene contrato vigente o no sé? Ah, tiene contrato vigente. Pero usted sabe que por un par de lucas no va a estar peleando. Y no va a estar discutiendo porque nos vamos todos, somos totalmente todos de acuerdo en Correos Chile. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Estamos juntos, señoras y señores, a Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Es que en Bus Norte solo nos falta volar. AGP Performance, taller integral, multimarcas, el taller que te puede ayudar. Todo en mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico, simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez 1133, camino al RC. Su propietario y personal desean feliz Navidad y próspero año 2018. Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos. Atención, repuesto de alternadores, arranques, fono 2327-180-95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Su propietario y personal desean una muy buena Navidad y un venturoso Año Nuevo. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia. Avalan su servicio Miraflores, 1489, sector Marina Mercante. Redondeamos la idea, muchachos, de Deportes Puerto Montt. Estamos en la línea media. ¿Qué pasa ahí? Uno más. Uno más de quite. Porque de entrega tenemos. Sí, uno que coloque el sello ahí. Ya. ¿Y Rafael, disculpa, ¿por qué no tratar de repatriar a Juan Pablo de Barzúa? ¿Por qué está en el exterior? No, pues está en la Universidad de Concepción y ni siquiera iba a la banca. No, está totalmente marginado, si no jugó. No, lógico, un par de minutos hizo. Claro. Pero las condiciones... estaría no se pierden, claro, pues. Estaría Barzúa, no, para nada. No se pierden. A Barzúa, o sea, en un año sin jugar, Baeza. Puede ser. Es que él está entrenando. Está entrenando. Sí, estoy entrenando. Y no es lo mismo. Pero fútbol real no ha jugado. Así que si usted me dice si se pierde un poquito de fútbol, yo creo que sí. Ya, y bueno, pero es una opción. También, pues, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Oye, muchachos, ¿y qué pasa con la delantera? ¿Cómo estamos en Bombarderos? Ahí se necesitan dos. ¿Dos dices tú? Dos. Uno que acompaña a Cerveto. Cerveto otro en banca. ¿Cerveto cohabita en la zona de 18 yardas? Sí. ¿Es el pepero ahí? Ese es su hábitat. Ese es su hábitat. Ya. ¿Y qué le hace falta entonces ahí? Yo creo de que alguien también con potencia que pueda, en un momento determinado, si Cerveto no está, pueda ser él el que nos llene de gloria. ¿Y saben qué? ¿Pero dos hombres en el mismo puesto? Sí, pues, sí. Campeonato largo. Campeonato largo, muchas tarjetas amarillas, muchos... bueno, está el otro, el Chico López, pero el Chico López se supone de que... O sea, una alternancia con Cerveto. Sí, ya. Y una alternancia también con López, porque ya. López va a ser obligado el que va a tener la responsabilidad del sub-20. O sea, lo ideal es dos por puesto. Dos por ejemplo, alguien pero eso no quiere decir que le tenemos que armar un plantel completo al técnico. También tiene que sacar jugadores de las divisiones inferiores y su trabajo es entrenarlo. Sí, pero estamos analizando en este momento, estamos viendo qué es lo que se podría traer, pensando de que serían 5 o 6 los jugadores. Por izquierda igual hace falta uno. Por eso le digo, o sea, si ya tiene a Cerveto, que es uno, López, sí. Tiene otro que es López, traer uno más nomás. ¿Y por qué no sacar uno de los chicos de las divisiones inferiores? Debe haber alguno que tiene... En el peor de los casos, lo entrena, a lo mejor no para jugar, pero en algún momento se tendrá que destapar. Y yo sé, un golcito que haga, más que sea. ¿Y sabe a quién traería? Ya el año pasado... No, Palma no va a salir con el que nos daba el tapado que tú querías que hagan contacto antes del programa, como era Miguel Ángel Gamboa, pues viejo. El chiquito Escalante. ¿Qué condiciones está, Juan Carlos? ¿Libre o...? No sé, pero parece que hace contrato año a año con Santiago Morning. Y no nos olvidemos de que terminó llevándose el equipo a la espalda. Entre Ortega y Escalante hicieron de que lograra sobrevivir Santiago Morning, inclusive estuviera en la liguilla. Uh-huh. Sí. Y además de que... ¿Será muy caro un jugador como ese? Porque en Santiago Moni tampoco le pagan mucho, porque el caballero que está ahí, el de las micro, no es de muy billetera, muy amplia, digamos, para soltarlo. Sí, Marinaki le dice, no, es que... De lata. Claro. Le dicen no. Gallina de fierro, no pone nunca. Sí. Ya. Algo así como... Tú sabes. Claro. Tanto como o sea, falta respeto, señor. Tanto como Palma, que ofreció el almuerzo a grito aquí en los micrófonos y después tiró bacolines. Sí, señor. Y después oye, el argumento más bajo que puede escuchar, no, es que a la hora de los partidos yo lo invito allá, ¿cómo el Fortín? Sí, ¿cómo que es? Sí, Fortín de calle Linares. Pero resulta que no todos tenemos el tiempo como para asistir ahí, entonces eso bueno, es bueno, deje un pituto de esos tantos. Y hablando de pituto, así que ahora tiene compromiso también para ir con los super seniors, ¿no? Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. No te mueras nunca. Ya. Cerramos entonces Deportes Puerto Montt. Muchachines, pasamos rapidito a lo que... A lo menos 6, entonces. Sí, estamos 6. De acuerdo, a lo menos 6. Sí, de buena calidad. Ya. Con 6 estamos súper bien. Tres partidos para Riquero, muchachos. La sacó barata. Sí, la infracción sobre Ignacio Saavedra. Creo que lo operaron hoy día ese chico, ¿no? Sí. Ojalá que quede. ¿Cómo habrá sido la lesión? De que normalmente esa con tratamiento kinesiológico se sana esa lesión. Pero le salía más a cuenta operarlo para que salga más rápido de la lesión. Ese dicen que es el punto y no sé qué riesgo se corre ahí, ya. tal como en otras enfermedades, no todos los médicos cirujanos, hay cirujanos que te dicen, esto requiere operación de inmediato. Te ve otro cirujano, te dice, no, esto tiene un tratamiento. Y que con el tratamiento corre el riesgo de que con el tiempo vuelvas a nuevamente a reaparecer la lesión y mucho más fuerte. Oye, pero ¿y en la operación por hacerlo rápido, recuperación rápida? Ahora la Católica no tiene apuro porque el campeonato empieza en un rato más. Claro. Entonces, bueno, en todo caso en la Católica no creo que lo opere un gaffiter. No, oye, van a ir a la clínica, la facultad de la clínica de la Universidad Católica. Claro, claro. Señor. Y después nos tomamos un whisky. Claro. ¿Lo va a operar Patricio Ernesto? Patricio Ernesto Rizopatrón y Ciñique. Claro. Y Luis Felipe Undurraga la raíz. Oye, y hasta el auxiliar ahí que nos va a pasar las cositas. Arrigorriaga, Eizaguirre. Muy bien. ¿Qué pasa, señoras y señores? Este domingo, Juan Carlos Palma, se aprestan argentinos. Uno dirá, ¿pero qué nos involucra a nosotros? Sí, sí. Interesa. Nos involucra demasiado. ¿Por qué? Porque es un campeonato que está en boga, está en todos los medios de comunicación, hablado y escrito, no de argentinos solamente, sino aquí en Chile. Hay apuestas de empresarios chilenos. La novedad, decir, además de que no hay fútbol local tampoco, así que obligado. Los argentinos la saben hacer por libros. ¿Ya? Ahí llevaron un partido que a lo mejor se hubiese jugado bien en Argentina, pero se lo muestran al mundo. ¿Ya? Ahora, corre mucho ahí, no sé si El Masari, todo. Las mafias se mueven, dicen por ahí, lo decía un diario serio argentino, ¿no? ¿Sabe? Y de mafia. Sí que saben. Sí que saben ahí. Mira, yo creo que por condiciones, por el tema futbolístico, lógicamente, de que River es mucho más que Boca, estamos totalmente de acuerdo. Hasta hace dos semanas. Sí. Porque yo ahora ya con la cantidad de días que pasaron y sin fútbol, me parece están quedando casi a la par. Me parece que se equipara la cancha. Y yo creo de que así como se ha jugado todo esto extradeportivo y donde han estado realmente involucrados los jugadores de Boca, no sé por qué. Pero mi voto ahora, dada esa circunstancia, señores, es para Boca. Mire, no puedo creer. Va a ser, ¿en serio? No puedo creer. Bueno, de las tantas vueltas de carnero que se ha pegado Juan Carlos Palma aquí. Pero es que resulta de que esto no es pues darse vuelta de carnero por no sé qué vuelta de carnero. Si es, además de que, ¿qué es Boca o River para uno? Absolutamente nada. Pero que resulta de que. O sea, que con los equipos que a ustedes sí le importan, ahí se da vuelta de carnero. Pero esto con Palma, pero Palma. Pero viendo y analizando. ¿Por qué esos cambios, Palma? Pero qué futbolística. Sí, tú el otro día con, oye, pero con capa y espada. Bipolaridad deportiva de Juan Carlos Palma. Sí. Pero es que deportivamente, futbolísticamente es mucho más River. Pero en este momento. Yo me pregunto si Avendaño no hubiese hecho esa introducción de que estás en jugar River y se equiparan las cosas, si hubiese tenido el mismo comentario. No, exactamente. Es que yo hace rato, de que cuando ya no se jugó en Argentina, simplemente tengo mis aprensiones. ¿Lo diste a conocer acá? No, porque no se ha tocado la oportunidad de darlo a conocer. Salió jugando. Vamos a el torneo de clausura Mujeres a la Cancha. Este sábado 8 de diciembre, semifinales, serie sub 15, novena fecha, sub 19, domingo 9, semifinales, serie todo competidor. Vamos a ver de inmediato, señoras y señores, qué es lo que pasa acá en este importante torneo también que se está desarrollando. Es por ello que vamos a ver la programación, aparte de la programación, 10 de la mañana de este fin de semana, en el día 8, sub 15, Mecano Damas versus Club Deportivo Puerto Varas, 11:30 sub 15, Flogovit con Magallanes Unido, 12:20 sub 15, Real FEM, Escuela Formativa Deportes Puerto Montt. 13:30 sub 15, Revelación Chenquihue con Dama San Luis. 14:40 sub 15, Barceló con entonces un equipo dice y For Los Muermos. ¿Eh? Y la fecha novena, 15:30 sub 19, Damas San Luis con Mecano Damas, 17:10 sub 19, Eclipse Copihue con Revelación Chinquihue. Juan Carlos Palma, tienes 15 segundos. Solamente una vez. Me ha llamado la atención porque hacía hartos días que no había un calor así prolongado como el que se puede apreciar en el día de hoy. Y yo creo de que eso encierra también de que la gente ande con un optimismo totalmente distinto a lo que estábamos pasando días atrás o meses atrás. O sea, la gente anda como más agotada por el calor. No. Con más optimismo. Sí. Ya. Luis Avendaño. Encierra más, inclusive encierra hasta más respeto hacia su semejante. Mira, esa es como palabras al cierre. Voy a ir a comprar bronce y la voy a fundir para hacerla en bronce. ¿No? Como palabras al final de la. Claro, de la vida. No del atardecer, sino de la vida. ¿Sabes? Luis Avendaño, 15 segundos. Domingo, Olímpico UFRO, Liceo Pablo Neruda, CEP de Puerto Montt, a las 13:30 horas. Sí, señor. El día domingo en el gimnasio municipal de Calle Lota, los Pumas contra la Unión a las 19 horas. Así partido. Que apoyemos a los Pumas, la gente que vaya al gimnasio el día domingo a las 7 de la tarde. Señor. Este domingo. Este sí, domingo, señor. Este domingo. Muy bien. Y apoyemos a Rafael en su trabajo con Super Serio. Nos vamos, señoras sí, y señores. Será hasta el próximo lunes. Amor, mejor no le mandemos regalos de Navidad a mi familia del sur. Total, no los vemos casi nunca. Chanchito, este fin de año tenemos que hacerle regalos a tu familia del sur, a mis primos de Chuchuncaví o de donde sea. Así que sigamos envolviéndolo más gordito lindo. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Bueno, y también agradecemos a Bus Norte, AG Performance, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, CIF Motores y Náutico Spa. Señoras y señores, ponemos punto final a Onda Deportiva. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.